Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 3 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con la Liga MX, la apertura que acaba de comenzar y ya tenemos los primeros resultados, comenzando con los partidos del día 25. Y estos son los resultados. Primero el viernes 24, Tigres le gana 3-0 al Necaxa. El día 25, el sábado, Guadalajara y León empataron 0-0. Tijuana le gana 3-1 al Atlas. Cruz Azul le gana 2-0 a Santos. Después, el día domingo, Pumas. Vamos a ver. Pumas le gana 3-2 a Querétaro. El lunes, Juárez y Atlético de San Luis empataron 1-1. El América le gana 2-1 al Pachuca. El Puebla le gana 4-1 al Mazatlán. Y ayer, el 28, Monterrey le gana 3-1 al Toluca. Y con todo esto, pues esta es la tabla de posiciones. Puebla está en primer lugar con 3 puntos. Tigres 3, Monterrey 3, Tijuana 3, Cruz Azul 3, Pumas 3, América 3. En octavo lugar está el Atlético de San Luis con 1, Juárez tiene 1, Guadalajara tiene 1, León tiene 1. Después en décimo segundo tiene Querétaro 0, Pachuca 0, Atlas 0, Toluca 0, Santos Laguna 0, Mazatlán 0 y Necaxa 0. Y bueno, pues eso es todo por ahorita lo que es la apertura de México, el fútbol de primer nivel en México. De ahí pasamos a lo que ya fue el fin de la Liga Santander en España. ¿Qué es el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo? Y ahí ya se jugaron los 38 partidos. Y estos son los resultados de la última jornada de la 38, como todos se jugaron el día 19, hace 10 días. Y estos son los resultados: el Barcelona le ganó 5-0 al Alavés, Villarreal le ganó 4-0 al Eibar, Real Valladolid le ganó 2-0 al Real Betis, Sevilla le ganó 1-0 al Valencia, el Mallorca y Osasuna empataron 2-2, Levante le ganó 1-0 al Getafe, Real Madrid empató 2-2 con el Leganés, Granada le gana 4-0 al Athletic Club y Celta de Vigo y Español empataron 0-0. El Atlético de Madrid y Real Sociedad empataron 1-1. Ya con todos estos resultados, Real Madrid queda primero con 87, Barcelona segundo con 82 puntos, Atlético de Madrid tercero con 70, Sevilla 70, Villarreal 60, Real Sociedad 56, todos estos en puestos de competición europea. Y obviamente los últimos dos, Villarreal y Real Sociedad, son de la Europa League. Los primeros cuatro, Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, son de la Champions. En séptimo lugar está Granada con 56 puntos. Este equipo jugará un playoff para ver si entra a la Europa League. Después en octavo, fuera de puestos de competición europea, está Getafe con 54, Valencia 53, Osasuna 52, Athletic Club 51, Levante 49 puntos en décimo segundo, Real Valladolid 42, Eibar 42, Real Betis 41, Alavés 39, Celta de Vigo tiene 37. En puestos de descenso está el Leganés con 36, Mallorca con 33 y el Español con 25. Todos ellos descendieron. Pues no hay playoffs en esta liga. Y bueno, pues ya veremos entonces cuando regresa otra vez a la acción la Liga Santander. Ya sabemos que hasta que comience el siguiente siguiente torneo de la Liga Santander, pues no vas a tener los partidos. Okay. De ahí pasamos a la Bundesliga. Ahí les había dicho que había un playoff. Les dije que el Werder Bremen, a pesar de empatar 0-0 y 2-2 con el Heidenheim, que era el equipo que ascendía, se quedó gracias a los dos goles que metió de visita en el partido contra Heidenheim. Ellos se quedan en primera. Entonces no subió el Heidenheim. Los que sí descendieron fue Fortuna Düsseldorf y Paderborn. Y estaba viendo antes del break, estaba viendo cómo les había ido en los últimos partidos. Porque Fortuna Düsseldorf pudo haberse quedado en primera si simplemente hubiera empatado un partido. Estaba viendo que el Werder Bremen goleó 6-1 al Colonia. Y lo hizo con el propósito de tener mejor diferencia de goleo. Sin ese 6-1 que le metió al Colonia, el Werder Bremen hubiera tenido uno menos que el Fortuna Düsseldorf. O sea que un empate hubiera bastado para que el Fortuna Düsseldorf se hubiera quedado. Obviamente con el 6-1 que le metió el Werder Bremen, mejoró mucho su diferencia de goleo. Obviamente pues ya se quedaron, o sea, ganaron también su playoff. Entonces, pues esa es la fortuna del Werder Bremen. Los otros dos sí no tuvieron la fortuna, como dice el Düsseldorf, no tuvo la fortuna. Entonces, en la tabla, en primer lugar quedó Múnich, el Bayern München con 82 puntos, el Borussia Dortmund segundo con 69, Leipzig 66, el Mönchengladbach quedó con 65 en cuarto, todos ellos en Champions el año que viene, o bueno, el próximo torneo. Bayer Leverkusen con 63 está en la Europa League, Hoffenheim con 52 está en la Europa League, el Wolfsburgo con 49 jugará un playoff para ver si está en la Europa League. Después, ya fuera de puestos de competición europea, está Friburgo con 48, Eintracht 45, Hertha de Berlín con 41, Unión de Berlín con 41, Schalke 39 puntos en décimo segundo. Mainz tiene 37, Colonia 36, Augsburgo 36. Y como ya les dije, el Werder Bremen que se quedó con 31. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces de ahí pasamos a la Ligue 1, donde los partidos para el siguiente torneo ya están hechos y comenzarán el 21 del mes que viene, de agosto. Entonces esos son los partidos: el 21 Marseille contra Saint-Étienne, el Chihonda jugará el 22 contra Nantes, después el 22 Lille contra Stagene, Mónaco contra Reims, Montpellier contra Lyon, Niza contra Lens, el PSG contra el Met, el 23 será Angers contra Dijon, el Lorient contra Estrasburgo y el Nîmes contra el Brest. Eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, que puede ser la liga más competitiva del planeta y la que le gusta a mucha gente, que le gusta el buen fútbol. Entonces, pues ahí también ya se jugaron todos los partidos, los 38, y estos son los últimos partidos, los que se jugaron el día 26. Todos fueron del día 26. El Arsenal le ganó 3-2 al Watford, el Brighton le gana 2-1 al Burnley, Chelsea le gana 2-0 a Wolves, el Crystal Palace y Tottenham empataron 1-1, Bournemouth le gana 3-1 al Everton, el Manchester United le gana 2-0 al Leicester, el Manchester City le gana 5-0 al Norwich, El Liverpool le ganó 3-1 a Newcastle. El Southampton le gana 3-1 a Sheffield United. Y West Ham empató 1-1 con el Aston Villa. ¿Y entonces qué significa para ellos? Pues el Aston Villa, con ese puntito que le sacó al West Ham, se salió de los puestos de descenso, así como lo escuchan. Bueno, obviamente también hubieran pasado, aunque hubieran empatado en puntos con el Bournemouth, porque el Bournemouth tenía peor diferencia de goleo. Digamos lo que hubieran tenido muy cercana esa diferencia de goleo, pero no era necesario para el desempate. Entonces descendieron Bournemouth, Watford y Norwich, a los tres que les tocó este momento para descender. Ya sabemos que bueno, no fue un torneo regular, pero lo justo es lo justo. Entonces pues ahí está, para que ustedes vean la tabla. Desde arriba es Liverpool con 99, se quedaron con 99 puntos, no pudieron romper el récord de Manchester City de 100 puntos en una temporada mágica hace un par de años. Y bueno, de todas formas, con 99 son bastantes puntos. Nada más perdieron 3 partidos en toda la temporada. 3 puntos nada más, como pueden ver. También está el Manchester City en segundo, que quedó con 81 puntos. Ganaron sus últimos 5 partidos. Ah, lo que iba a decir de Liverpool. Empataron 3 y perdieron 3. Y de esos 3 que empataron, uno lo empataron en los últimos 5. Y de los 3 que perdieron, uno lo perdieron en los últimos 5. O sea que ahí está lo que es la suerte de el Liverpool, que se quedó tan cerca y sin embargo tan lejos de los 100 puntos. Pero fue una temporada mágica para ellos de todas formas. Manchester United quedó en tercer lugar con 66. Chelsea quedó con 66 en cuarto. En quinto está Leicester, que quedó con 62. Los primeros 4 juegan la Champions. El quinto, Leicester, jugará la Europa League. En sexto, Tottenham con 59 jugará un playoff para ver si entra a la Europa League. Los que se quedaron fuera porque perdieron su último partido 2-0, lo perdieron con el Chelsea. Los Wolves quedan con 59 puntos. Tan cerca pudieron haber, básicamente empataron en puntos con el Tottenham. Y la diferencia de goleo nada más es la que pasó al Tottenham por encima de Wolves. Wolves nada más necesitaban un empate para entrar a la Europa League, o por lo menos a un playoff, y no se les hizo. Pero bueno, así son los equipos, chicos. Siempre la cajetean de alguna forma para no poder tener acceso a estos partidos, a estas ligas. Bueno, ya ni modo, ya. Arsenal queda en octavo con 56, Sheffield United queda con 54, Burnley 54 puntos, en décimo primero está Southampton con 52, Everton con 49, Newcastle con 44, Crystal Palace 43, Brighton 41, West Ham tiene 39, Aston Villa tiene 35, en puestos de descenso, bueno, los que descendieron, pues Bournemouth con 34, Watford 34 y Norwich con 21. Eso es todo por la Europa League. De ahí pasamos al calcio italiano, donde nada más falta una sola temporada, una sola fecha para que termine todo el torneo. Hay 37 partidos que ya jugaron todos los equipos y estos son los resultados de la jornada 36 y la 37. Entonces, de la 36, el día 25, Parma le gana 2-1 al Brescia, el Inter le ganó 3-0 al Génova, el Napoli le gana 2-0 al Sassuolo, y el día 26, Bolonia le gana 3-2 al Lecce, Lazio le gana 5-1 al Verona, el Spal y el Torino empataron 1-1, bueno, qué cosa. 1-1 y después Roma le ganó 2-1 a Fiorentina. Cagliari le gana 1-0 al Udinese. Con esto todos del 26. Y la Juventus con un triunfo sobre el Sampdoria, que tuvo un jugador expulsado, le ganó 2-0 al Sampdoria. el día 26 ganó su noveno Scudetto continuos, o sea, uno tras otro. Eso nunca se ha hecho, obviamente es un récord. Y también récord es la cantidad de Scudettos que tiene en toda su historia, que son 35. Y nada más necesitaba un partido. Se dio el lujo de perder dos de sus últimos tres. Entonces ya se le estaba acercando el siguiente equipo, que me parece es el Inter. Y que me cae que está valiendo. Bueno, vamos a ver si podemos alcanzarlos. No les alcanzó, pero estuvieron cerca. Después de la jornada 37, el día 28, Atalanta le gana 2-1 al Parma. El Inter le gana 2-0 al Napoli. La Roma le gana 3-2 al Torino. Fiorentina le gana 4-0 al Bolonia. Cagliari le gana 2-0 a la Juventus. Verona le gana 3-0 al Spal. Lecce le gana 2-1 al Udinese. El Sassuolo le gana 5-0 al Génova. El AC Milan le ganó 4-1 al Sampdoria. Y la Lazio le gana 2-0 al Brescia. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve tiene 83 puntos. Ya es campeona y tendrá Champions League para el año que viene. Igual el Inter, que se quedó con 79 puntos. Todavía podría llegar a 82 puntos, pero no alcanza a la Juventus, pase lo que pase en el último partido. Atalanta tiene 78, Lazio tiene 78, todos ellos van a jugar la Champions League por lo menos. Después, en quinto lugar está el Roma con 67, sexto lugar está el AC Milan con 63 puntos. Vamos a una pequeña pausa y te regreso con más del fútbol. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay veces en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pecho. Se muere sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar y agarraste por tu cuenta las barras. Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo locura, ya no vuelvas. Paloma negra, en la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza. Me estoy muriendo por ir a buscar. Y agarraste por tu cuenta las barras. 8 de la noche con 23 minutos. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues como les estaba diciendo, ya lo último se le estaba acabando. Estamos hablando del fútbol italiano, del calcio. Y bueno, pues realmente la Juventus ganó su noveno Scudetto en forma seguida. Y esto es impresionante porque pues nadie lo ha hecho. Y aparte, ¿en qué otro deporte puedes imaginarte ganar 9 ligas consecutivas? O sea, es de primer nivel, es el fútbol más campeón del mundo después de Brasil, el italiano. Y sin embargo, la Juventus viene haciendo esto desde hace 20 años. Los últimos 20 años han de tener como 15 Scudettos. Y eso que le quitaron algunos cuando perdieron la división por las trampas que hicieron. Habían quedado campeones y los descendieron por hacer trampa. Y bueno, el punto es que ya están de vuelta. Y desde que están de vuelta no paran de ganar Scudettos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y pues ahí está la felicidad de la gente que vive en Milán. Y ahí seguirá, vamos a ver, en Torino. Entonces, pues ahí está en Turín. Perdón, no sé por qué dije Torino, pero Turín. Entonces ahí están los 83 puntos, campeón Juventus, a pesar de que perdió 2 de sus últimos 3 partidos y podría perder el último, y todavía así el Inter, aunque gane, se quedaría con 82 puntos. O sea que realmente se les acabó gacho el gas a la Juventus al final. ¿Por qué lo digo? Porque tuvieron nada más 5 empates en toda la temporada, y de esos 5, uno fue de los últimos 5 partidos que jugó. También perdió nada más 6 partidos. De esos 6 partidos, perdió 2 de los últimos 5. O sea que en los últimos 5 partidos nada más sumó 7 puntos de posibles 15. Es menos de la mitad de los puntos que pudo haber sacado. Lo cierto es que tuvo una temporada mágica y que iba a estar cañón, muy cañón, que la Juventus pudiera perder. O sea, básicamente, como les estaba diciendo la última vez que hablamos, pues tenía que perder casi todos sus partidos y Inter ganar todos, pero me falló el cálculo. Por lo visto, tenían que ganar por lo menos un partido para poder ganar el torneo. Obviamente, si hubieran perdido o empatado uno más, sí se hubiera puesto fea la cosa. Ahorita tendrían 80 puntos, tendrían que ganar el último partido para asegurarse, o que Inter no ganara su último partido. Entonces, bueno, ahí están las cosas de la vida. Y de todos los equipos que terminaron de los primeros 6 puestos, que son los de competición europea, pues básicamente de esos 6 equipos, el peor fue la Juventus. Así como lo ven, así de gacho se les acabó la gasolina. El mejor de este grupo pues puede ser la Roma o el AC Milán. Los dos ganaron 4 de sus últimos 5 y empataron el otro. Y bueno, relativamente pues todos estuvieron muy bien. Todos los que quedaron en los primeros 6 puestos. El que sí se vio más o menos gacho fue el Napoli. Que parece, sí, queda fuera de puestos de competición europea. Porque el AC Milan tiene 63 puntos, está en sexto lugar. Y el Napoli tiene 59, está fuera de puestos de competencia y ya no alcanza el AC Milan. Entonces, pues ahí está el Napoli por primera vez dentro de hace mucho tiempo. No tendrá competición europea y aparte muy lejos de lo que era. Que era primero o segundo lugar constantemente en el torneo. Antes de este torneo. En octavo lugar está el Sassuolo con 51, Verona con 49, Fiorentina tiene 46 en décimo lugar, Parma tiene 46, Bolonia 46, Cagliari 45, Udinese 42, Sampdoria 41, Torino 39, Génova tiene 36, Lecce todavía está viendo, dando patadas de ahogado para ver si alcanza a Génova. Tiene 35 puntos, pero está en puesto de descenso. Breccia tiene 24 puntos, ya descendió. Spal tiene 20 puntos, ya está ascendido. Entonces, pues ya nada más queda esta situación entre el Génova y la Lecce. El Génova tiene 36 puntos, Lecce tiene 35. Y bueno, el próximo partido del Génova es contra el Verona. Y de la Lecce será contra el Parma. Entonces, pues ahí los tienen los partidos. A ver si se salva Lecce, a ver si le alcanza para pasar al Génova. Realmente nada más necesita, me parece. Necesita ganar. Porque un empate por diferencia de goleo no le alcanzaría. Pero bueno, sí, si gana y el Génova pierde o empata, ellos se quedarían en la Serie A. Y si no, pues a descender a la Serie B, como ya fue con Breccia y Spal. Entonces, los últimos partidos, la jornada 38 para el calcio italiano, la siguiente. Del día primero de agosto, Breccia contra Sampdoria, AC Milan contra Cagliari, Atlanta contra el Inter, Juventus contra Roma, Napoli, Lazio. El día 2, Spal contra Fiorentina, Bolonia contra Torino, Génova contra Verona, Lecce contra Parma y el Sassuolo contra el Udinese. Pues eso es todo por el calcio italiano, la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia. De ahí pasamos a lo que es la Champions League. Y sí, es que ya la Champions League regresa, señores. Así como lo escuchan, la Champions League, que está en octavos de final, pues todavía quedan algunos partidos pendientes y se jugarán el 7 y el 8 de agosto. El día 7, que es el día viernes, me parece, de la semana que viene. Sí, es viernes de la semana que viene. Juventus contra Lyon y el Manchester City contra el Real Madrid. Qué manjar de manjares estos dos partidos. El campeón italiano contra uno de los protagonistas de la Liga A, la primera liga de Francia. Después, en otro partido, el Real Madrid contra el Manchester City, el campeón español contra el segundo puesto de la Premier. Entonces ahí los tienen, muy buenos partidos. También el sábado, Barcelona jugará contra Napoli y el Bayern München se enfrenta al Chelsea, el campeón alemán contra el Chelsea, que quedó en los primeros puestos de la Premier. Igual el Barcelona, el segundo lugar de la Liga Santander, contra el Napoli, que como les dije quedó en séptimo lugar, no tendrá competición europea para el siguiente torneo. O sea, comenzará ya pronto, me imagino, porque pues se hicieron de la vista gorda con todo esto de la pandemia que está sucediendo. Los cuartos de final ya tienen dos equipos, bueno, cuatro equipos, dos partidos. Atlanta contra PSG el día 12 y el Leipzig contra el Atlético de Madrid con el día 13. Y esto es todo. Mientras, pues esperaremos los resultados de estos partidos que ya les había dicho. Así están las llaves hasta ahorita. El Real Madrid y el Manchester City. El Manchester City va ganando esa llave 2-1 contra el Real Madrid. Lyon le va ganando 1-0 a la Juventus. El Barcelona y el Napoli empataron 1-1. Y el Bayern München va ganando su partido 3-0 contra Chelsea. El más cómodo de todos es el Bayern Múnich, que probablemente pasará. Y estoy esperando que pase también el Barcelona. Si ese es el caso, va a estar de rechupete esa llave entre el Barcelona y el Bayern München. Pero no nos apresuremos, ya veremos qué es lo que pasa ahora que jueguen. Y es que esperamos mucho tiempo. Y sí, estaba viendo a mis Pumas, que están en sexto lugar después de ganar su primer partido 2-1. Y es chistoso porque terminaron el torneo pasado con el mismo puesto, sexto lugar, antes de que echaran a perder o dejaran a un lado lo que había sido el clausura, del 2020. Entonces, pues ahí está la Liga MX, que ya regresó a todo lo que dan en México. Y bueno, de ahí vamos a pasar a hablar de la NFL. Y es que sí, señores, ya se viene la NFL, aunque ya hay gente en entrenamientos de la NFL y hay jugadores que ya salieron con positivos al coronavirus. Entonces, pues ahí están varios. El más interesante es Kenny Golladay, un receptor de los Leones de Detroit, que fue positivo. Hay muchos otros que también están, por ejemplo, el Lane Johnson, un right tackle de las Águilas de Filadelfia, que también fue positivo para el COVID-19. Entonces, bueno, ahí están todos, hay muchas posibilidades de que se cancele todavía más del torneo, que hasta ahorita no tiene todo lo que pensamos que iba a tener. Quitaron dos de las semanas de playoff, de preseason, y eso ya hablando, si es que no cancelan las otras dos semanas que quedan, quién sabe cómo van. Yo creo que sí puede ser que quiten todo el preseason este año, todo por la pandemia, pero ya veremos qué es lo que pasa. También estos son los partidos para comenzar la temporada, comenzando el jueves, septiembre 10, el 10 de septiembre, serán los Tejanos contra los Jefes de Kansas City, el campeón de la NFL, estrenando su corona ese día. Después, el domingo, tendremos los partidos Eagles contra Washington Football Team. Después, sí, porque no les había dicho, tal vez no reconocen el nombre de Washington. Ya no son los Redskins, ya nada más tienen una W en donde antes tenían a los Redskins, obviamente. Entonces, el otro partido, o los otros partidos del domingo por la mañana, serán Delfines contra Patriots, los Packers contra Vikings, los Colts contra los Jaguars y los Bears contra los Lions. También en la mañana los Raiders se enfrentan a los Panthers, Jets contra los Bills, Browns contra Ravens, los Seahawks contra los Falcons. A las 2 de la tarde, Chargers contra Bengalíes, los Cardinals contra los 49ers y los Buccaneers contra los Santos. El domingo por la noche serán los Rams de Los Ángeles contra los Cowboys. Esta bonita tradición de Sunday Night Football. Después, el lunes por la noche, tendremos los partidos Steelers contra los Giants y los Titans contra los Broncos. Todo esto es el comienzo hasta septiembre 10 de la NFL. Todavía falta un mes más, entonces pues ya los que nos estamos emocionando, pues ya veremos qué es lo que pasa. Realmente ahorita lo único que ha pasado son cosas relacionadas a los entrenamientos, a contratos que no se dieron, como el de Dak Prescott, que jugará como jugador asignada la tarjeta o la etiqueta, como le llaman aquí, y él tendrá que jugar de quarterback nada más para Dallas y con un contrato de $31.8 millones. Obviamente no es cambio, eso es bastante dinero, pero al ver cómo se están firmando los contratos ahora para los jugadores más exclusivos, pues obviamente está cañón lo que pueden ganar los quarterbacks en estas fechas ahora. Realmente ningún jugador del pasado de la NFL se pudiese imaginar que en algún día un quarterback ganaría más de $35 millones por temporada. Eso es inaudito, ¿no? Pero bueno, así son estas cosas de la NFL, que a veces sí suena ridículo cuando hablamos de que Dak Prescott no firmó un contrato más largo porque no le ofrecían más de 35 millones de dólares por año. Entonces está cañón, ¿no? O sea, está muy cañón. Pero ahí están. Entonces, también se hizo una lista de los mejores jugadores de la NFL. Realmente, no sé qué decir. Realmente la cajetearon en muchas situaciones. Realmente está mal lo que vieron, pero bueno, quién sabe cómo escogen la gente que da estos certificados. Pero bueno, así es como los tienen. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita que regresemos les hablaré más de estas ratings. Eres el motivo de mi canción, la melodía me la da tu voz. Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer. ¿Cómo le dibujas a mi razón cada exigencia de este corazón? Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti. Yo vivo ilusionado, porque tú eres la ilusión, mi amor. Hoy contigo soy todo. Obsesión, el buen remedio de esta condición. Eres lo que quiero ser, mi sol en el atardecer. Yo vivo ilusionado, porque tú eres. Lo que haces en mí, contigo decoro. 8 de la noche con 43 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos esta noche básicamente hablando de la clasificación que hicieron ridículamente de los 100 jugadores más importantes de la NFL. Y hay muchos puestos que realmente están ridículos. Por ejemplo, está el caso de que Jimmy Garoppolo estaba mejor rankeado que Dak Prescott. O sea, por favor, o sea, no manchen. Alguien que tuvo la mejor temporada pasando el año pasado y la mejor ofensiva de Dak Prescott. Realmente nada más porque un equipo llegó al Super Tazón y el otro no llegó a los playoffs, no es razón para tener esto. Recordaremos que San Francisco no ganó el Super Bowl y que San Francisco realmente estuvo a una yarda, a eso, a una yarda de que Seattle fuera primer lugar de la división en la que estaban ellos, y no hubieran llegado tan lejos sin esa ayuda de una yarda. Bueno, digamos que así estuvo la temporada del año pasado. También Myles Garrett, el jugador de los Browns, que realmente lo ponen en el lugar 80. O sea, ¿qué es eso? Nada más por lo que pasó con los Steelers cuando atacó al quarterback de los Steelers y le arrancó el casco. Pero no le pegó con el casco, no hizo cosas que otros locos hubieran hecho. Pero, bueno, según esto sí le pegó con el casco, pero realmente no fue pegarle. Fue que el otro güey se le dejó venir el quarterback, que según esto también estaba diciendo cosas negativas sobre su color de piel. Entonces, bueno, pues así empiezan las cosas, pero realmente no le importa a Myles Garrett. Le acaban de pagar $125 millones en un contrato, y de esos, 100 millones son garantizados. ¿Cuándo habías escuchado de un jugador, un defensive end, ganando 100 millones, $125 millones? Es que estos contratos están increíbles. ¿Qué es lo que pasa a los Browns si, por ejemplo, hay un problema con, no sé, con los ratings o con la cantidad de gente que puedan ir a los partidos o que se cancele parte de la temporada? Entonces, ¿qué, cómo le van a pagar a un jugador tanto dinero, sobre todo si baja el límite salarial que tiene la NFL? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. También Tom Brady en el número 14, por favor. O sea, desde hace mucho que no es número 14, no está en los primeros 15 y no está dentro de los primeros 5 mejores quarterback de la NFL. Pero bueno, gracias a todo lo que ha hecho, a sus años anteriores y a que básicamente a que le tienen mucho respeto, pues lo ponen en número 14. También hay muchos equipos que se quedaron sin jugadores dentro de la lista de los 100 jugadores. O sea, por favor, o sea, no pueden encontrar a un solo jugador de cada equipo que por lo menos lleguen, representen a su equipo. Realmente es necesario. Es necesario para que la gente que lee estas listas no sienta feo de que pues son fanáticos de un equipo que ni siquiera tiene los mejores jugadores. ¿Quién sabe? O sea, yo se lo hubiera dado a alguno de estos jugadores que ya mencioné, de estos equipos que se quedaron sin ningún jugador mencionado en esta lista: los Bengalis, los Delfines, los Jaguars, los Lions y los Jets, y tampoco Washington. Ninguno de ellos tuvo un jugador dentro de los 100 mejores. Está cañón. También nadie de los Special Teams llegó a la lista, nadie. O sea, está cañón que Justin Tucker, el mejor jugador pateador, no estuviera en la lista, a pesar de que estuviera con Baltimore. Entonces, pues, qué raro, ¿no? O sea, pero bueno, ahí están para los que hubieran podido seleccionar de ahí para meter a alguno de los equipos que realmente no hicieron nada más que patear todo el año. Bueno, y hace poco hubo un intercambio de jugadores y de picks colegiales para que Jamal Adams saliera, el jugador safety de los Jets, saliera de Nueva York para irse a jugar con Seattle. Es así, le van a pagar mucho dinero, no empezando la temporada que viene, pero después de que termine su contrato de novato, básicamente empezará a ganar grandes cantidades de dinero. Lo cierto es que Seattle dio bastante para hacerse este jugador de TCU cuando salió de la universidad. Venía de TCU y se fue a los Jets. Y bueno, es un jugador especial. Es un jugador que tal vez hubiera estado bien en Dallas, pero decidió Jerry Jones no contratarlo, porque tuvieron que regalarle a los Jets, nada más por tener a este jugador, dos selecciones de primer nivel, o sea, de la primera ronda colegial. Una del 2020, bueno, del próximo año, o sea, obviamente de cuando termine la temporada 2020. O sea que del 2021 y del 2022, dos, una en cada año. Y una ronda y una selección de la tercera ronda. Todo esto por un jugador que se quería salir de los Jets, que había hecho todo por salirse, que se había quejado. Y bueno, el único equipo que se hizo de los pantalones para contratarlo fue Seattle. O sea que muy bien por Seattle, que realmente no va a encontrar mejor jugador como safety. Y sin embargo, bueno, pues ahí está la gente que dice que tal vez no vale la pena el jugador por lo difícil que es a veces tratarlo. Bueno, de ahí vamos a pasar al béisbol, ya que ya tenemos partidos. Los del día de hoy, pues el día de hoy jugaron los Dodgers. Están en la onceava, o sea que sigue el partido. Están los Astros contra los Dodgers 1-1. Y es como dije, están en la 11ª entrada. Es interesante cómo todos estos equipos comienzan la temporada. La temporada comenzó ayer y estos son los resultados del día de ayer. Vamos a ver si me los dan. Bueno, vamos a comenzar con los del día de hoy mejor. Los Red Sox le ganan 6-5 a los Mets en otro partido. Bueno, ese de 6-5 está en el fondo de la 9ª entrada. Después, en otro partido que está en la alta de la 8ª, los Twins le ganan 3-0 a los Cardinals. En otro que está en el tercer inning, los Padres empatan 2-2 con los Giants. En otro más, los Mariners y los Angels empataron 0-0. Los Rockies, ya en uno que ya terminó, le ganaron 5-1 a los Atléticos. Otro que ya terminó, los Rangers le ganaron 7-4 a los D-backs. Otro partido más, Nationals le ganan en 10 entradas 4-0 a los Blue Jays. O sea que tuvieron que haber anotado 4 carreras en esa última entrada, en la 10ª entrada. Después, los White Sox ganan 4-0 a los Indians. En otro partido más, los Reds le ganan 12-7 a los Cubs. Los Brewers le ganan 3-0 a los Pirates. Los Braves le ganan 7-4 a los Rays. Los Tigers le ganaron 5-4 a los Royals. Los Yankees le ganan 9-3 a los Orioles. Todos estos partidos que ya terminaron, unos que fueron pospuestos por lluvia. Los Yankees fue pospuesto contra los Phillies por lluvia. Y en otro partido, los Orioles contra los Marlins también fue pospuesto, aunque no entiendo muy bien cómo fue pospuesto. Y sin embargo, bueno, supongo que Orioles contra Marlins y Yankees contra Phillies fueron pospuestos, pero los dos equipos que cancelaron esos partidos, los Yankees contra los Orioles, jugaron un partido y quedaron 9-3. Bueno, pues eso es todo por esto de los partidos de la MLB, que ya comienza con todas estas restricciones del coronavirus para poder ver a los equipos favoritos de cada quien. Y bueno, vamos a las posiciones. En la división del este, en la americana, los Yankees tienen un récord de 3-1. Tampa Bay tiene un récord de 4-2. Toronto tiene un récord de 3-3. Baltimore 2-2. Y en el fondo está Boston con un récord de 1-4. En la central, primer lugar está Minnesota con un récord de 3-1. Cleveland 4-2. Detroit 4-2. Los White Sox tienen un récord de 2-4. Y Kansas City 2-4. En el oeste, Houston tiene un récord de 3-2, Oakland 3-3 y Los Angeles 2-3, Texas también 2-3 y Seattle 1-4. En la nacional, en la división del este, Miami está en primer lugar con un récord de 2-1, Mets 3-2, Atlanta 3-3, Filadelfia 1-2 y Washington en el fondo con un récord de 2-4. En la central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 4-2, Milwaukee 3-3, San Luis 2-2, Cincinnati 2-4 y Pittsburgh en el fondo con 2-4. En el oeste, Colorado tiene un récord de 4-1, San Diego 4-1, los Dodgers 3-2. Esperemos que ganen su partido y se queden con 4-2, perdón. San Francisco está con un récord de 2-3 y Arizona en el fondo 2-4. Y bueno, pues esos son todos estos partidos. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos tiene para el día de mañana. El día de mañana, si se puede ver. Ok, el primero, el sábado, tendrá los Phillies contra los Blue Jays, Reds contra los Tigers, White Sox contra Royals, Astros contra Angels, Red Sox contra Yankees, Mets contra Braves, Indians contra Twins, Cardinals contra Brewers, Rays contra Orioles, Dodgers contra Diamondbacks, los Padres contra los Rockies, Pirates contra los Cubs, Athletics contra Mariners, los Rangers contra los Giants, Phillies contra Blue Jays y los Nationals contra los Marlins. El domingo, agosto 2, los Rays contra los Orioles, Mets contra los Braves, Reds contra Tigers, White Sox contra Royals, Indians contra los Twins, los Cardinals contra los Brewers. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Los Pirates contra los Cubs, Phillies contra Blue Jays, Padres contra Rockies, Rangers contra Giants, Athletics contra Mariners, los Dodgers contra los Diamondbacks también, los Astros contra los Angels, Red Sox contra Yankees y Nationals contra Marlins. Y todo esto fue por la los resultados y los calendarios de los equipos de Fórmula 1 de la Liga de Béisbol aquí en Estados Unidos, las grandes ligas. Y vamos entonces a ver qué es lo que pasó en la Fórmula 1 ya para cerrar esta carrera que fue hace 10 días el domingo pasado, bueno, el domingo de hace dos fines de semana. Pues lo ganó Hamilton con un tiempo de el Gran Fórmula es el premio de Hungría, el Hungaroring de Fórmula 1. El primer lugar fue Hamilton con un tiempo de 1 hora 36 minutos y 12 segundos. Segundo fue Max Verstappen, que llegó 8.7 segundos detrás. Valtteri Bottas 9.4 segundos detrás. Después vienen Lance Stroll, Albon llegó en quinto. Vettel llegó en sexto, Pérez llegó en séptimo, obviamente, ya sabemos que ese es su lugar favorito, Ricciardo llegó en octavo, Sainz llegó en noveno, Magnussen décimo. Después los que no sumaron puntos, Leclerc décimo primero, Kvyat décimo segundo, Norris décimo tercero, Ocon décimo cuarto, Raikkonen décimo quinto, Grosjean décimo sexto, Giovinazzi décimo séptimo, Russell décimo octavo y Latifi décimo noveno. El que no terminó fue Gasly para el Alfa Tauri. Y bueno, ustedes ya saben, después de ver, generalmente les tenemos qué es lo que sigue, y

Segundo está Valtteri Bottas con 58, la Mercedes también, están pegaditos los dos, obviamente sumando la mayor parte de los puntos posibles de Fórmula 1. Probablemente los dos han terminado en primer lugar las tres veces, para Lewis Hamilton, o dos veces para Hamilton y uno para Valtteri Bottas, y Valtteri Bottas segundo lugar en las otras que no ganó. Entonces ahí está. Bueno, en tercer lugar está Max Verstappen de la Red Bull, que tiene 33 puntos, el holandés. En cuarto está Lando Norris, o bueno, el británico de la McLaren, tiene 26 puntos. Después, como dije, en quinto lugar están empatados Checo Pérez y Alexander Albon, los dos con 22 puntos. Sergio Pérez de la Racing Point WT Mercedes y Alexander Albon de la Red Bull Racing Honda. Séptimo lugar está Charles Leclerc de la Ferrari con 18, Lance Stroll octavo de la Racing Point con 18, o sea que están séptimos los dos, Charles Leclerc y Lance Stroll. Ahí también no sé por qué hacen la diferencia, pero están empatados en séptimo lugar. En noveno lugar está Carlos Sainz del español con 15 puntos, Sebastián Vettel está en noveno, está en décimo lugar con 9 puntitos. En décimo primero está Daniel Ricciardo de la Renault con 8 puntos. Pierre Gasly está en décimo segundo con 6 puntos de la Alfa Tauri Honda. Después está Esteban Ocon, el francés de la Renault, tiene 4. Antonio Giovinazzi tiene 2 de la Alfa Romeo. Daniel Kvyat, el ruso, tiene 1 de la Alfa Tauri Honda o Honda. Y Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 1 punto. Décimo sexto. Después está Kimi Raikkonen sin puntos, Nicolás Latifi sin punto, Román Grosjean sin punto y George Russell, sin puntos. Entonces esos son los conductores. Estas son las escuderías. En primer lugar está Mercedes con 121 puntos. En segundo está el Red Bull con 55, o sea que tienen menos de la mitad de la Mercedes. La McLaren Renault está tercer lugar con 41 y ahí detrásito está Racing Point WT Mercedes con 40 puntos. Quinto lugar está Ferrari con 27, Renault tiene 12, Alfa Tauri tiene 7, Alfa Romeo tiene 2 y Haas Ferrari tiene 1. En el fondo está Williams Mercedes sin puntos. Y bueno, como les dije, pues el próximo Fórmula 1 será en Inglaterra y en la ciudad de Silverstone, y pues ahí está para los que puedan atender. También se viene también el el 70 aniversario del Grand Prix, y se va a correr una carrera especial en los Emiratos, el Grand Prix 2020. Entonces pues ahí está para celebrar 70 años de conducir a todo lo que da un carro. La carrera será del 7 al 9 de agosto, también en Silverstone Circuit City. O sea que dos carreras en Inglaterra, pues por qué no, para celebrar 70 años de Fórmula 1. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y poder contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo. Nos vemos. Buenas noches, que descansen y que disfruten de todo el deporte este fin de semana. Nos vemos. ¿Has escuchado lo mejor del deporte con David? Sexy Love Radio. Watch out for this. Sexy Love Radio, la radio.